Saliendo de Guadalajara, el recorrido recuerda el clima semiseco característico del norte. En el camino hay vacas flacas, charcos, piedras grises y rojas. En los pequeños pueblos no faltan las birrierías. No hay duda que estamos en Jalisco. Pasamos por Pegueros y un señalamiento apunta el camino a San Juan de los Lagos. Seguimos a los altos de Jalisco, región que se caracteriza por amplias mesetas de origen volcánico, abundancia de valles profundos, de laderas escarpadas, de cañones y depresiones orográficas. Llegamos a Cañadas de Obregón y finalmente a Temacapulín. ¿Quién sabe si es la última vez que visitamos este pueblo? La presa del Zapotillo amenaza con desaparecerlo. Bienvenidos a este programa especial, no a la presa El Zapotillo, salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Estamos transmitiendo desde Somos Uno Radio, mi nombre es Abraham Soto y vamos a abordar esta problemática, como se lo habíamos anunciado, del caso de la posible desaparición de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, municipios de Cañadas, comunidades del municipio de Cañadas de Obregón, allá en los altos de Jalisco. Esta presa que amenaza con desaparecerlos, la presa El Zapotillo. En semanas pasadas tuvimos oportunidad de visitar la comunidad de Temacapulín y a raíz de esta visita es que le proponemos el análisis de esta problemática y le proponemos este programa especial No a la presa El Zapotillo, salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Para empezar le propongo que veamos un poco de la historia de Temacapulín. Le comento que los vestigios más antiguos de asentamientos humanos en esta área conocida como el pueblo de Temacapulín datan del año 1321, aunque desde que uno llega al municipio un gran mensaje hecho con piedras en una de las laderas de los cerros cercanos a Temacapulín se anuncia que esa comunidad data desde el siglo VI. Los vestigios de asentamientos humanos datan del año 1321, aunque los pobladores señalan los asentamientos seminómadas que existieron antes de la llegada de los españoles. Se menciona particularmente los cascanes y los tecuexes, son las tribus que habitaban la región, dedicados principalmente a la caza, la pesca y la agricultura, además de la fabricación de utensilios de piedra y de barro. La raíz del nombre de Temacapulín proviene de Temaxcali, que significa baños termales, y es que en esta zona, desde que uno llega, ve varios establecimientos de baños termales en la zona, en la región, que son una de las atracciones de estos pueblos. Volviendo a su historia, en el año de 1531, el conquistador Pedro Almíndez Chirinos llegó a este lugar acompañado de Juan de Padilla y los frailes Antonio de Segovia y Andrés de Córdoba, iniciando así la evangelización de los naturales, que para entonces sumaban alrededor, según las crónicas de aquellos años, alrededor de 308 pobladores. Estas tribus fueron finalmente pacificados o sometidos, como se quiera observar, por los españoles que llegaron a la región, y finalmente se fundó la ciudad. Algunas de las rebeliones de la zona, de los pobladores originarios de la zona, que destacan en la historia de Temacapulín, es la rebelión de Nochistlán, que en el año de 1541 desafió al poderío del primer virrey de España, don Antonio de Mendoza, quien envió a Cristóbal de Oñate para reunirse con el gobernador de la región. El objetivo, solucionar el problema de las rebeliones en el Peñón Tenochtitlán, en el cual en esta rebelión participaron pues las tribus, algunas de las tribus que seguían rebeldes al dominio español en esta región de Temacapulín. Finalmente, el 12 de junio de 1541, el conquistador Pedro de Alvarado llegó a la zona y no logró someter la rebelión, fue derrotado en esta región de Temacapulín, lo cual nos habla también de la gran resistencia que tiene este pueblo a lo largo de su historia. Con el paso de los años, Temacapulín se desarrolló, sus habitantes mestizos se sostuvieron principalmente de la ganadería y la agricultura, como incluso algunos habitantes lo siguen haciendo en la actualidad. Hacia el año de 1772, el pueblo pasará a pertenecer a la cofradía de Jalostotitlán, y el obispo de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, establecería un capellán para que oficiara misas, bautizos y entierros en la capilla temporal mientras se construía el templo de Temacapulín. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entraría, como sabemos, a la Ciudad de México, consumando la Guerra de Independencia, y Temacapulín celebró en grande este evento, según datan los documentos localizados en los archivos de Guadalajara. El pueblo obtuvo entonces el grado de comisaría y a partir de ahí empezó a crecer. Los habitantes de Temacapulín recibieron la visita también de los cristeros durante la rebelión. La rebelión se vivió parte de ella en Temacapulín. Hacia 1930 se creó finalmente el camino de Mexticacán a Tepatitlán, efectuándose una gran celebración en el poblado de Temacapulín, dado que la región empezaba a conectarse con las principales regiones de Jalisco. Esta es en breve la historia de Temacapulín, este pueblo que, como le decía, se encuentra en el municipio de Cañadas de Obregón, allá en Jalisco. Actualmente el municipio cuenta, según los registros, con 584 habitantes, 299 de ellos dedicados a la economía, es decir, económicamente activos. Principalmente se realizan labores agrícolas, ganaderas y comerciales en la región. Hay que decir también que Temacapulín ha sido víctima de lo que puede considerarse un cáncer para los pueblos de México, y es la migración. Los hijos ausentes son buena parte del sustento de Temacapulín. Las remesas desde Estados Unidos son enviadas constantemente a este pueblo. Incluso los pobladores señalan que si el pueblo se mantiene como está, un pueblo bello, un pueblo tranquilo, un pueblo con las necesidades básicas perfectamente cubiertas por algunos de los pobladores, descrito como un verdadero paraíso, si se mantiene así es gracias a los recursos económicos provenientes de los hijos ausentes, de los hijos que han tenido que emigrar y abandonar Temacapulín. Esta es a grandes rasgos la historia de Temacapulín. Vamos a pasar entonces a la problemática que hoy estamos reflexionando, la construcción de la presa El Zapotillo. En el año de 2005 se dio a conocer, lo anunció el gobernador, el hoy exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, dio a conocer la cancelación de la presa de San Nicolás y se comprometió a buscar un nuevo sitio para un proyecto de presa que captara las aguas del Río Verde. Ante esta declaración, nadie lo esperaba, pero se confirmó. Se realizaría la presa El Zapotillo en la región de Cañadas de Obregón. El mismo día que se anunció la presa, parecía todo normal, pero hacia 2007 se complementó el proyecto y se señaló el incremento de la cortina de la presa de 80 a 105 metros. Y con esto inició la problemática para los pueblos de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Este incremento de la cortina, este incremento de la altura de la cortina de la presa, amenaza con desaparecer a estos tres poblados, dado que inundaría esta región. Ahí inició la problemática, esta presa El Zapotillo, que se trata de construir en los Altos de Jalisco. Según se dice, podrá almacenar 912 millones de metros cúbicos y lo que se señala aquí es parte de la problemática, es que el agua sería conducida principalmente a la ciudad de León, Guanajuato. El embalse de la presa afectaría una superficie de 3.800 hectáreas, acabando, por supuesto, en estas 3.800 hectáreas con la riqueza ambiental, la producción agrícola y, lo más importante, las tres comunidades, Temacapulín, Palmarejo y Acacico. Ante esto, la sociedad ha reaccionado. La sociedad ha reaccionado, pero también porque el trato que han recibido de parte del gobierno ha sido, bueno, conocemos ya al gobierno de Jalisco. Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco. Déjenme decirles que yo estoy comprometido con este movimiento y que traigo aquí un pinche papelito que dice: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Finanzas. Oscar, ¿dónde andas? Hasta que cabrón, hiciste algo bueno por Jalisco. Martín Hernández, felicidades, chingado, ya hacía falta. Este es un cheque. No me importa, me cae. Don Juan, absuélvame desde allá. Además, estamos haciendo un buen desmadre, don Juan, ¿sí o no? La presa que se trata de construir, la presa El Zapotillo, tendrá una vida útil de solo 25 años. Destruirá el cauce del Río Verde, desaparecerá del mapa las poblaciones que ya hemos mencionado, junto con todo su patrimonio histórico y cultural. Esto sin siquiera consultarle a los habitantes. Los habitantes han sido desde el inicio víctimas del engaño. Escuchemos a uno de los pobladores narrando la situación que han vivido desde que se anunció la construcción de la presa y sobre todo la desaparición, la posible desaparición de estos tres poblados. Ahora, al entrar la gente, me pidieron la firma de asistencia. y esas firmas se usaron, las usaron diciendo que era la aceptación del pueblo a la prensa. Desgraciadamente, cuando uno no actuó mal y no lo sabíamos, confiamos en eso. Pero ahora no, ya no confiamos en eso. La postura de Conagua con respecto a la posible desaparición de Tema Capulín es la siguiente. El juez determinó tres cosas. La primera, que no se realizara la consulta pública relativa al plan de desarrollo del Centro de Población Tema Capulín. Segundo, que no se aprobara en Cabildo el plan de desarrollo urbano del Centro de Población. Tercero, dice el juez, para que las cosas guarden el estado que, en el que se encuentran. En ninguno de los tres señala la suspensión de obra alguna. Habrá que ser muy, muy precisos y muy cuidadosos en los términos. Ante esto, los pobladores se han organizado en lo que ya hoy se conoce como el Comité Salvemos Tema Capulín, Acacico y Palmarejo. Las primeras acciones de estos pobladores han sido las de acudir a los juzgados, han solicitado amparos y esto es el avance en la situación legal del proyecto. No hay lugar para que esta población para la tierra de cultivo. Las reacciones y el trato de parte del gobierno ha sido, como ya señalábamos, en la propia línea de lo que es el gobierno, lo que ha venido siendo el gobierno de Jalisco, encabezado por Emilio González Márquez. Entre las cosas que destacan, primero, la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Secretaría Cultural del Gobierno de Jalisco ha dictaminado que las construcciones son patrimonio cultural y solo pueden estar sujetas a conservación y restauración especializada. Esto data desde abril del 2008. Sin embargo, la reacción del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la postura es la siguiente. Vamos a escuchar parte de la entrevista que se realizó como parte de un programa especial de Radio UDG. Esta entrevista realizada por Priscila Hernández a la doctora Angélica Peregrín, representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y lo que es hasta estos momentos la postura oficial frente a la posible desaparición de Temacapulín. Precisamente vamos, hace unos minutos nuestra compañera Jade Ramírez realizó una entrevista con la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Ella es de la dirección del Centro INAH en Jalisco, y esto porque precisamente Temacapulín es un poblado con muchísima antigüedad, era un centro indígena también muy importante, y pues también por su ubicación era un paso natural también de tránsito y de comercio. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto también la doctora Peregrina en cuanto a estas implicaciones. Como le comentaba, vía correo electrónico le hemos estado buscando, tanto telefónicamente como por correo electrónico, para solicitar la entrevista respecto al tema que nos concierne de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. De entrada me gustaría preguntarle cuál es el estado de la cuestión sobre la valoración del patrimonio arquitectónico y arqueológico en esta zona. Bueno, esto concierne el proyecto de la presa del Zapotillo. Es correcto. Y estamos como de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que nos toca aplicar, pues lo arqueológico tiene, en orden de prelación, tiene prioridad sobre lo histórico y lo artístico, ¿no? Entonces estamos atendiendo en primera instancia lo arqueológico. Se ha trabajado en el proyecto de prospección arqueológica a petición de la Comisión Nacional del Agua, para la cual se firmó un convenio y se han hecho toda una serie de trámites, y en ese es en el punto en que vamos, en el avance de lo arqueológico. ¿Solo de lo prospectivo? Sí, la prospección hay... se ha terminado una primera etapa, quedan todavía pendientes pues fases de salvamento, de recorridos y demás, y pues vamos en ese orden, ¿sí? ¿Cuándo se firmó este convenio con Conagua? Esto es desde julio de 2008. Ajá, y los trabajos empezaron pues hasta que no hubo recursos y otra serie de estudios que hacían falta, y se empezó, si mal no recuerdo, en noviembre de 2008. Y en este sentido, ¿por qué no ha habido un contacto más estrecho con los pobladores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo para avanzar de la prospección a realmente la auscultación? Bueno, aquí el proyecto es de Comisión Nacional del Agua y Comisión Estatal del Agua. Sí, entonces a nosotros nos toca la parte arqueológica y la parte de la competencia del instituto. Esta parte que tú me mencionas pues tiene que ver mucho con lo social, y este es un aspecto que están viendo las otras autoridades, que no lo estamos viendo nosotros. Sin decir eso, que no seamos sensibles a tal asunto, ¿no? Pero entonces, ¿no es atribución del INAH establecer diálogo con los pobladores? Bueno, ahí se ha establecido una cierta relación con las personajes de la parte de Zapotillo y demás. Se contrataron trabajadores, peones para eso de la prospección de las mismas localidades. Con los de Temacapulín, pues no dejaron ni entrar a los arqueólogos, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? ¿Lo recuerdan o lo podría recordar? Mira, esto tendríamos que verlo con la arqueóloga Marisol Montejano, la encargada de este proyecto y directora del proyecto, porque fueron ellos los que hicieron el trabajo de campo, ¿no? Entonces es, yo te podría dar una versión que no es la directa sobre este asunto, ¿no? En las otras partes, en Acacico, en Palmarejo, bueno, te repito, pues había relación con los pobladores, se contrataron trabajadores de ahí mismo de la de la localidad, no se llevaron trabajadores de acá porque es política del instituto, este tipo de empleo temporal que se da, pues que se haga con gente de la localidad donde se hacen los trabajos de prospección, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder con el patrimonio arquitectónico? Ese es un punto que vamos a tener que tratar en su momento, ¿no? Tenemos ejemplos de obras de infraestructura de gran envergadura que se han hecho, que recuerdo la presa de Malpaso, construida hace como 30 años, que inundó un gran número de hectáreas y abajo quedaron pues sitios arqueológicos después de que se hizo el salvamento. Esto quiere decir el estudio, el registro y demás, y fueron inundados. Patrimonio arqueológico e histórico, ¿no? O la presa de Chicoacén, o la presa de Peñitas. Ahí estamos hablando de patrimonio, pero sí hay que poner la balanza entre el patrimonio, los proyectos nacionales, el bien común, el número de beneficiarios y demás, ¿no? ¿Y el INAH está convencido de que el bien común para Temacapulín, Acacico y Palmarejo es inundar los poblados? Nosotros nos atenemos a lo que nos toca, nuestra competencia, ¿sí? Entonces vamos, como te digo, en orden de prelación. Priva lo arqueológico por sobre lo histórico, entonces estamos ahorita con lo arqueológico. Es decir, en Temacapulín con la basílica se corre el riesgo de lo que sucedió en Arcediano con el puente, que lo desmantelen, se desvalorice y se deje en el olvido. Se corre el riesgo de que no se desmantele, de que quede inundado. ¿Con la autorización o supervisión del INAH? Con el registro que tenemos que hacer de lo que haya en todos estos poblados, no solo el templo, sino lo que haya de patrimonio histórico, pero como te digo, pues en su momento es cuando veremos este asunto, ¿no? Todavía no terminamos lo arqueológico, yo creo que se llevará todo este año todavía lo arqueológico, ¿no? No solo en México, en todo el mundo, de patrimonio que ha quedado sepultado bajo las aguas o más bien inundado bajo las aguas con este tipo de obras, ¿no? Las funciones del instituto, bueno, pues son precisas y puntuales, ¿sí? Y en estas circunstancias, pues hay que ver qué es lo que priva, ¿sí? La conservación de una iglesia frente a que tengan agua millones de habitantes, ¿sí? Entonces, tratándose de patrimonio, es muy difícil establecer este tipo de parámetros y poner en la balanza estas cuestiones, porque no es lo mismo pesar frijoles y arroz, ¿no? No los puedes contar juntos. ¿No consideraría que esta posición del INAH, o en particular del INAH Jalisco como delegación, es un poco débil? ¿Usted ha estudiado a profundidad el proyecto de Presa Zapotillo para estar convencida de lo que nos está comentando? Mira, estudiado a profundidad, estamos en la parte arqueológica. Falta todavía lo demás. Si tú dices que es una postura débil, yo diría que todavía no se puede emitir un juicio acerca de si es débil o es una fortaleza, ¿no? Son muchos aspectos y muchas variantes y matices los que hay que valorar para poder ser contundente con una respuesta de sí o no. Nos faltan elementos para poder decir así es como vamos a proceder, ¿no? ¿Usted conoce a profundidad el proyecto de Presa Zapotillo? No en el ámbito arqueológico. Mira, conozco el proyecto en el sentido de que había un proyecto original con una cortina a un determinado número de metros. Con esto no había riesgo de que se inundara. El gobierno de Jalisco solicitó que la cortina fuese elevada a una altura mayor, y con esto, en lugar de 2.000 hectáreas, se inundan 4.000, por decir una cifra sin que sea la precisa, ¿no? Ahí es donde conlleva justamente este riesgo que corren los pueblos de ser inundados. Aquí habría que hacerle un reclamo, en todo caso, al gobierno de Jalisco, en que funda esa petición para que se modifique el proyecto. Pero al INAH no se le consulta, ¿es pertinente o no en ese sentido engrandecer el proyecto? No. A nosotros nos pide las autoridades competentes, en este caso que son federales y estatales, este es el área a inundar, díganos qué elementos hay aquí arqueológicos o qué elementos hay aquí que deban registrarse, hacerse, salvarse, inundarse, en fin, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Hay un testimonio de que se hizo una evaluación de la parte de patrimonio arquitectónico, de esta llamada arquitectura vernácula, que creo que todavía está... Todavía no vamos a ese punto, ¿sí? Te digo, estamos con lo arqueológico, todavía nos falta esa parte, el centro no tiene mucho personal, entonces no hemos entrado todavía a la parte del patrimonio histórico. ¿Al arquitecto Héctor Villavicencio no le solicitó usted un estudio? Le solicité un recorrido, una visita de inspección. No hay un estudio. ¿Y le entregó algún reporte? Entregó un documento con algunas fotografías. No, sin un resolutivo. No es un reporte, no es un dictamen pericial, no es un resolutivo, no es un estudio completo. Muy bien, porque el testimonio que tenemos nosotros es que sí fue un dictamen. No es dictamen, no. ¿O no se quiso convertir en dictamen? No, no es un dictamen. El testimonio que tenemos nosotros era de no favorable la inundación de Temacapulín por los valores que existían. Una parte preliminar, todavía no es un estudio contundente, ni mucho menos, no es un dictamen, en sentido estricto no es un dictamen todavía, o sea, para que sea un dictamen le faltan todavía muchos elementos a considerar. ¿Arqueología sí tiene ya un dictamen a pesar de no haber entrado al pueblo? Arqueología tiene dictámenes parciales, tiene informes y dictámenes parciales, no hemos terminado, como te lo repito. Muy bien, sí. ¿Tiene usted planeado acercarse al poblado, a los yo tres ya poblados? Yo he ido, pero no nos dejaron entrar. He tenido alguna entrevista con el presidente municipal, el anterior, de Cañadas de Obregón, nos concertó una cita con los pobladores, él me dijo yo no voy, ¿sí? Fueron los arqueólogos, estuvieron ahí, les preguntaron que si de ellos dependía que se cancelara el proyecto de la presa, pues no depende de los arqueólogos, entonces ya no los dejaron entrar. ¿Usted es consciente de la posición del Comité de Defensa de Temacapulín, Acacico y Palmarejo? No conozco el Comité de Defensa, de manera directa. He escuchado comentarios en el radio, he leído algo en la prensa, no conozco sus resolutivos ni su postura. Finalmente, la última pregunta, doctora Angélica Peregrina, ¿está consciente usted que puede haber consecuencias legales contra la función y el desempeño de su labor como representante del Centro INAH Jalisco a la no defensa del patrimonio arquitectónico, arqueológico e histórico? Pues mira, yo se supone y estoy con la plena certeza de que mi trabajo lo hago bien. Si hay algunas consecuencias legales y eso, pues se tendrán que afrontar, si es el caso. Además del daño histórico, se habla del daño ecológico de la construcción de esta presa que ya hemos señalado, este impacto ecológico que tendrá en la región el acumular el agua en la presa. Algunos especialistas señalan que la construcción de presas es algo en contra de la naturaleza, dado que, y algunos así lo describen, es como si uno obstruyera las venas de una persona. Finalmente eso afecta a todo el cuerpo, afecta el desarrollo natural. Se afecta, por supuesto, la vida de las montañas, de la tierra, de los animales y sobre todo de la gente que habita el lugar. En este caso, además del daño histórico, a pesar de la postura del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay también un daño ecológico. Escuchemos al especialista de la Universidad de Guadalajara, el ingeniero José Antonio Gómez, hablando de la utilidad y las desventajas de la presa El Zapote. Aquí hay dos cosas importantes que se han tocado ahorita aquí en esta mesa. La primera viene siendo el criterio internacional. El criterio internacional establece que aunque técnicamente sea factible una presa, se debe de consultar a la población. Y lo último que se tiene que hacer, aunque técnicamente funcione, si la población no está de acuerdo, no se debe de cambiar. Es el primer punto. El segundo, las declaraciones oficiales que he escuchado dicen que todos están de acuerdo. Y en esta mesa me encuentro de que hay amparos y que hay una serie de situaciones. Y lo mismo encontramos en estas poblaciones, que no se quieren ir. ¿Por qué no se quieren ir? Porque es su población, es su historia, es sus costumbres, son una serie de elementos que debemos de considerar. Para una obra técnica, o sea, los estudios técnicos, viene siendo primero la mecánica de suelo, la geología, el gasto hidráulico, que eso pasa a segundo término con relación al aspecto social. Bajo este concepto, también podemos hablar de que aquí hay un despojo sobre los caudales de Jalisco, porque esta solución de mandar agua a León fue compromisos políticos, técnicos entre algunas personas, políticos principalmente, y nunca se habló de la población y nunca se hicieron los manejos técnicos adecuados. El proyecto de la presa del Zapotillo pues apareció de la manga. ¿Por qué? Pues porque había un proyecto desde 1951, lo que era el manejo de toda la cuenca de Los Altos, que era la cuenca de la Sur, o sea, todo lo que era el proyecto La Sur. Y ahí aparecen diferentes puntos que eran viables para hacer las presas. Estamos hablando de Loma Larga 1, Loma Larga 2, etcétera. Pero después nos vendieron un punto muy interesante con relación a lo que era el negocio de la venta del sistema hidráulico hacia otra ciudad. ¿Qué se nos dijo? Pues que se tenía que mandar caudales a León, porque León estaba con escasez y teníamos que cuidar el futuro de León. Y la pregunta, ¿y por qué no cuidar el futuro de los Altos de Jalisco? ¿Y por qué no cuidar el futuro de las poblaciones que se inundan? ¿Y por qué no cuidar el abastecimiento del futuro de Guadalajara? Por tal motivo, este tipo de proyectos, pues está muy aberrante. Técnicamente hay muchos elementos que no cuadran. Se están hablando de desplazamiento de tres poblaciones, inundarlas, que es, como lo dije anteriormente, de acuerdos internacionales no es el tema. Inclusive el Ejecutivo del Estado lo dijo, se va a construir, pero nunca se va a desplazar. Y ahora resulta que ya se desplaza y que ya compraron todos los pueblos y que todos están felices y contentos por irse. Y aquí estamos viendo que no es así. Por tal motivo es una serie de aberraciones y el punto técnico más sencillo es, las cuencas se manejan de acuerdo a la distribución de las poblaciones por donde circula la cuenca, o sea, por donde van los ríos uh-huh. o los parteaguas. Entonces, este río se origina como San Pedro en Zacatecas, de ahí pasa Aguascalientes, recibe el nombre de Aguascalientes y entra a Jalisco, uh-huh. y el Jalisco aparece como el Río Verde y es el que tiene la mayor aportación. Guanajuato tendrá un 3% de la cuenca, por tal motivo le toca un 3% los caudales. Lo que es Zacatecas y lo que es Guanajuato consumen el total del agua que llega a estos estados. Por tal motivo, la mayor cantidad de agua es para Jalisco. Y la pregunta, ¿qué han hecho nuestras autoridades? Pues nada, un ejemplo, el único municipio que ha solicitado recurso hidráulico ha sido Zapopan, pero Guadalajara está callada, Tlaquepaque está callada, Tonalá está callada, El Salto está callado, todos están callados, que es donde esta agua puede servir para abastecer a las poblaciones. El gobernador ha insistido que en caso de no hacerse esta presa, no se podría abastecer el agua de la zona de los Altos de Jalisco. Si ustedes conocen el proyecto, es un acueducto que va desde lo que sería la futura presa hasta lo que es León. Es como aquí el acueducto que viene San Nicolás de Ibarra, Guadalajara. Aunque pase por muchos terrenos, nadie tiene derecho a esa agua. ¿Por qué? Porque es para abastecimiento de la ciudad de Guadalajara. Ese va a ser para León, 3.5. Las tuberías están sobredimensionadas para 5.2, igual que la planta de tratamiento de León. Quiere decir que se van a llevar no 3, se van a llevar 5. Y el segundo punto es que no hay ningún proyecto hacia las demás poblaciones de Los Altos. Yo no conozco por dónde están los acueductos para las demás ciudades, cómo se van a alimentar. Y sería una aberración agarrar el agua aguas abajo para luego bombearla a las partes altas de la cuenca. Lo que sí es conveniente es hacer una serie de represas según viene el agua y se va dando la distribución a las poblaciones y de ahí nos vamos hacia abajo de la cuenca. Pero yo no conozco hasta ahorita un proyecto para darle agua a los Altos de Jalisco a través de este proyecto aberrante. Daño ecológico, daño histórico y sobre todo daño social. El Comité Salvemos Temacapulina, Cacico y Palmarejo señala, entre las razones para no construir la presa El Zapotillo en esta zona, la de que no quieren dejar sus hogares, no quieren dejar su territorio, sus sueños, sus tradiciones. Además, no han recibido la información adecuada y oportuna de las autoridades. No han sido tampoco consultados, como señala el informe de la Comisión Mundial de presas y represas. Aquí hay que señalar que el propio gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, el 23 de mayo de 2008, señaló con representantes del Comité en Defensa de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que si el 50% más uno de la población no deseaba la presa, esta no se iba a construir y que la expropiación no estaba contemplada. A pesar de ello, ha pasado más de un año y no se ha ni siquiera iniciado la posibilidad de consultar a los pobladores para si están o no de acuerdo con la construcción de la presa El Zapotillo. Entre las otras razones que señala el comité para detener la construcción de la presa es el valor histórico y cultural de las comunidades, ya que Temacapulín es más antiguo que Guadalajara. Sus orígenes, como les señalaba, datan desde el siglo VI. Entre los Entre los espacios históricos que vale la pena conservar de Temacapulín, destaca la Basílica de los Remedios, que tiene ya 250 años de haber sido construida. Se señala como otras razones el respeto a los derechos humanos, pues no con esto, con la presa El Zapotillo, no se resguarda ni se promueve la protección de los mismos entre los pobladores que podrían, insisto, quedar sin hogar con la construcción de esta presa. Esto es lo que argumentan los defensores de Temacapulín, Acacico y Palmarejo para evitar la construcción de la presa El Zapotillo. Un oficio en donde solicitamos que ya se nos deje de hostigar a los habitantes de estas comunidades afectadas por el proyecto de presa de Zapotillo, y que estamos pidiendo la cancelación definitiva del proyecto, pues porque de parte de la CONAGUA, del CEA y del gobierno del estado nos han solicitado a nosotros, los habitantes de Temacapulín, proyecto que haga contrapeso al proyecto de la presa del Zapotillo. De alguna manera en otras reuniones se han sugerido otros proyectos, por ejemplo Loma Larga 2, otras alternativas, y eso nos ha traído que se ha interpretado de parte de las autoridades que Temacapulín está abanderando otro proyecto y nos invitan a que confrontemos ese proyecto. Definitivamente Temacapulín no abandera ningún proyecto, lo único que defendemos es el derecho a la vivienda, a la tierra, a la alimentación, a nuestros derechos fundamentales. Y el hecho de que nos inviten el día de mañana, 15 de junio, después de una reunión con la CONAGUA el 26 de junio, nos citan para presentar la alternativa de Loma Larga 2 para el día de mañana 15. Nosotros, en primer lugar, desde el día 26 les dijimos que no estábamos dispuestos a discutir cuestiones técnicas, puesto que no nos corresponde, no es nuestra competencia. Por eso pagamos impuestos, para que las autoridades correspondientes elaboren consultas, análisis, proyectos, pero sin perjudicar a nuestras comunidades. Yo creo que la verdadera democracia precisamente es esa, ¿verdad? También respetar la libre decisión de los afectados. ¿Tú eres el sacerdote? Yo soy sacerdote de la diócesis de Guadalajara, actualmente doy mi servicio en el municipio de Zapopan, pero soy originario de Temacapulín y la comunidad me ha designado como vocero dentro del Comité de Defensa de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y estamos trabajando para que realmente se respeten nuestros derechos. Gabriel Espinosa Íñiguez. Los pobladores de Temacapulín no están solos. Su lucha, iniciada desde 2005, ya ha rendido frutos, al menos en cuanto al apoyo que reciben, el apoyo nacional y el apoyo internacional. Representantes del comité no señalan quiénes están en la lucha junto a ellos. Y han estado, que ha hablado con los relatores de alimentación y de vivienda de la ONU. En las visitas que han tenido, yo he tenido como otra respuesta y se presentó el rechazo en la Comisión de la Defensa de Derechos Humanos. Y bueno, ya está por parte de la Comisión de Derechos Humanos la Los migrantes, los hijos ausentes, son otro soporte para los pobladores de Temacapulí. En el tema de los migrantes, yo tengo un comentario. Yo soy migrante que estuve en Estados Unidos, en Los Ángeles. En Los Ángeles está Chichemata, que son los mismos residentes de Temacapulí. En el año 2007 aproximadamente, tuvimos una marcha, una manifestación en frente del consulado mexicano en Los Ángeles, que estuvimos ahí cerca de unas 6 horas. Y por cierto, pues nadie nos recibió, ¿no? Yo creo que en ese tiempo no conocía a Temaca. Pero estuvimos ahí acerca de la lucha que han tenido los hijos de centro, ¿no? Yo estuve ahí en esa manifestación. Escuchemos ahora a Andrés Manuel López Obrador en su visita por Temacapulín y en su declaración para sumarse en apoyo a la defensa de estos tres pueblos. Gracias. con tanta historia, con tanta cultura. No hace falta hablar mucho, porque aquí ya se ha hecho y de manera clara y con mucho conocimiento de causa. Solo decirles una vez más que no están solos cuando se lucha, como lo están haciendo ustedes, siempre el opresor busca aislar, arrinconar, hacer sentir de que son muy pocos y que no tienen ninguna posibilidad de enfrentarse al poder. Por eso es muy importante venir a decirles que no están solos, que cuentan con el apoyo, con el respaldo de nuestro movimiento, de muchas mujeres, muchos hombres que están luchando por la dignidad, por la justicia, por los derechos humanos en todo el país. Ustedes merecen nuestro apoyo, nuestra solidaridad, porque están actuando de manera ejemplar. Ustedes, mujeres, hombres de Macapulín y de estos pueblos que están defendiendo sus derechos. Están actuando, repito, de manera ejemplar. Por eso vamos a continuar con nuestro apoyo. Yo quiero aquí agradecerles mucho a los diputados, a los senadores. Ya ustedes los escucharon, son diputados, son senadores, mujeres y hombres que tienen mucho conocimiento de la realidad nacional. Son distintos a otros legisladores. Por eso, este grupo que ven aquí, de legisladores, siempre ganan el debate, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Siempre. Ahora van a tener ustedes más oportunidad de constatar eso, porque ya se están transmitiendo las sesiones, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, por la televisión. Pero es muy claro que estos legisladores tienen mucho más conocimiento y sobre todo más compromiso con la gente, con el pueblo. Por eso les agradecemos mucho a todos que hayan aceptado la invitación, la convocatoria de estar aquí con nosotros. Se acaba de suscribir un documento, ese comunicado que se acaba de firmar, pues se va a defender y se va a buscar que se convierta en realidad. Primer punto, no a la presa de Zapotillo. Vamos a darle seguimiento a todo el movimiento de ustedes. Esto no termina en esta reunión, como es lógico. Vamos a seguir insistiendo hasta que se revoque la decisión de construir esta presa que afecta a sus pueblos. Vamos a estar pendientes. Es muy probable que nos volvamos a encontrar, porque vamos a estar atentos, vigilantes, para que ustedes, repito, sientan que no están solos. Nos da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Yo destaco, subrayo, que es muy importante lo que ustedes están haciendo. La manera como están defendiendo el derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. Ustedes están actuando bien como buenos ciudadanos, desde los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, todos. Y desde luego que merecen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad. Nos vamos a seguir encontrando, repito, vamos a estar atentos en cualquier lugar del territorio nacional que estemos, vamos a estar pendientes de lo que sucede aquí, el tema Capulín, y van a seguir contando con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo. Yo convoqué a esta reunión a nuestros legisladores, yo les agradezco mucho, todo mi respeto para las diputadas, los diputados, senadoras, senadores, que han venido a expresar su apoyo y que van a estar, como aquí se ha dicho, como aquí se han comprometido, van a estar pendientes, van a estar atentos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esta lucha de ustedes es también nuestra lucha, y la lucha de mucha gente buena, de mucha gente justa, de mucha gente que defiende los derechos humanos, los recursos naturales de nuestro país. Ya puedo decir que son 10 los senadores y senadoras que han asistido a esta reunión. Eran 9, pero acaba de llegar María Rojo, ya son 10. Senadoras y senadoras. Y en el caso de los diputados, 16. Esta fue la asistencia a Dema Capulín. Muchísimas gracias. Nos vamos a seguir viendo. Muchas gracias. Para Tema Capulín hay esperanza. No solo la encontramos al observar a los pobladores que se manifiestan, que alzan la voz, que defienden su derecho a existir como pueblo. No solo lo vemos en su gran capacidad de organización y en la cantidad importante de apoyo que han recibido tanto nacional como internacional. Del 1 al 7 de octubre próximo se realizará en Tema Capulín el tercer encuentro mundial de afectados por las grandes represas Ríos para la Vida 3. Aquí se espera la participación de más de 300 personas entre pobladores perjudicados, líderes de organizaciones civiles y expertos de diferentes lugares del mundo. Las grandes represas han sido criticadas por distintos movimientos en defensa del medio ambiente. Representantes de la organización International Rivers, del movimiento mexicano de afectados por las presas y en defensa de los ríos, MAPDER, y de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas, REDLAR, estuvieron ya en Tema Capulín y avanzan en los preparativos de este encuentro. Es importante señalar que en encuentros previos se ha logrado detener otras construcciones que afectarían a pobladores, otras construcciones de presas y represas. El caso, por ejemplo, de Brasil, el movimiento de afectados por las represas en Brasil. Se espera que esta reunión en Tema Capulín sea el punto definitivo para que se detenga la construcción de la presa El Zapotillo. Que nuestro pueblo no puede desaparecer, tenemos que seguir viviendo aquí. Además, otra cosa que no parece justa, que Jalisco pierda 3 pueblos por darle agua a Guanajuato. Darle agua a Fox. Desgraciadamente vemos cómo, aún después de terminar su periodo, el poder sigue en él. Siguen mangoneando a los que están en el poder para hacer lo que ellos quieren. Desgraciadamente esa es la realidad.